Jueves 28 de febrero. El matrimonio, una metáfora para la iglesia. Es bien sabido entre los estudiantes de la Biblia que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el matrimonio se usa como símbolo de la relación entre Dios y su pueblo del pacto. Por eso, por ejemplo, en numerosas ocasiones, la Biblia usa la imagen de una mujer infiel para simbolizar la apostasía que prevalecía en el antiguo Israel. Como el caso en el Éxodo, en el que Dios dijo a su pueblo que no entrara en ninguna clase de relación estrecha con los paganos que lo rodeaban, porque los paganos eran un pueblo muy perverso que podría desviar a Israel. Escucha Éxodo capítulo 34, versos 15 y 16. ¿Qué imagen usa Dios en esta advertencia específica? ¿Cómo se puede entender esto en el contexto del pueblo de Dios como casado con él? Ver Jeremías capítulo 3, verso 14. Éxodo capítulo 34, versos 15 y 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Jeremías capítulo 3, verso 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Al mismo tiempo, la imagen de la iglesia como la esposa de Cristo señala hacia la unidad de los creyentes entre sí y con Cristo, especialmente cuando se lo entiende en el contexto del ideal bíblico para el matrimonio: un hombre y una mujer en una relación amante y de sacrificio propio. Escuche Efesios capítulo 5, versos 28 al 32, y Apocalipsis capítulo 19, versos 5 al 9. ¿Qué enseñan estos versículos? Efesios capítulo 5, versos 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 al 9. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. En estos textos, la relación dentro del matrimonio ideal se compara con el trato de Dios con su pueblo. Dios invita a su pueblo a unirse a Él en una relación íntima. Este es un cuadro sorprendente del interés de Dios en su pueblo y su deseo de tener compañerismo con Él. ¿Qué elecciones puedes hacer que te llevarán a estar más cerca de Dios y más cerca del ideal representado en el concepto bíblico del matrimonio? porque es un asunto de elección que tú, y solo tú, puedes hacer.